Bueno, Muy buen bien. día. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, contale a la audiencia, si te parece, de qué se trata la bicha y qué va a suceder este domingo. Bien, te cuento. Bueno, la bicha es una varieté de mujeres, como dijiste, que comienza este domingo 12 en La Colombina. Es la primera fecha de un ciclo, en realidad, de varietés que estamos pensando, donde nuestra intención es generar un espacio escénico protagonizado por artistas mujeres de Mendoza, algunas invitadas también de otros lugares. Y bueno, eso, la primera cita sería este domingo. Buenísimo. ¿Y en qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué artistas? ¿Qué va a suceder? Bien, mira, en realidad esto lo empezamos a gestar con una compañera, Juli, que somos, las dos trabajamos en artes circenses. Y bueno, un poco para contarle a la gente de qué se trata una varieté también, que es como un formato que presenta pequeñas escenas de diferentes artistas que no necesariamente tienen conexión una con la otra, ¿no? Entonces, en esta ocasión hemos invitado a algunas bailarinas, una malabarista, Cintia, que nos va a acompañar con swing. Una bailarina de jazz y danza swing también, que viene de San Rafael, Brenda. Inés, que va a hacer danza contemporánea. La Gaby Carly, que va a trabajar con marioneta. No me quiero olvidar de ninguna. Bueno, creo, a ver, creo que no, otra chica va a ser acrobacias de piso. Bueno, otra compañera va a trabajar con danza aérea en trapecio, que es una muchacha de otro lugar que está de viaje, viajera, Marcela. Así que como que va a haber un poquito de todo. Y bueno, estamos muy contentas porque en realidad hemos sentido muy fuerte la necesidad de generar un espacio justamente generado por mujeres, donde las artes escénicas son desarrolladas por mujeres. Hay mucho material en Mendoza, muchas artistas trabajando, y esto sería un primer encuentro, una primer cita, pero es como una rueda, ¿no?, que empieza a girar. Esta es la idea. Seguro, Pamela, ¿no? En esto que, si bien ya hace mucho tiempo que las mujeres venimos trabajando en el arte, que venimos trabajando en estos espacios, bueno, el ninguneo, la discriminación constante, que también nos ha ido atravesando y este poder organizarse y que salga a la luz lo que se hace, por eso, bueno, buenísimo esta varieté y esta presencia de las mujeres en los escenarios, ¿no? Sí, y además de poder generarnos nosotras también ese espacio, ¿no? Donde, por ejemplo, la idea de la bicha maluca surge con la idea de la culebra, la serpiente, ¿no? Y bueno, también es como que la primera representación de la bicha nace en un dibujo de la Maru, que es una ilustradora mendocina, y ella como reivindica muchos símbolos de las artes latinoamericanas también. Y bueno, en esta varieté también no solo la idea es reunirnos las artes escénicas, las personas que trabajamos en el escenario, sino también dibujantes, la fotógrafa que va a hacer el registro, la compañera que va a hacer la técnica, las chicas que van a cocinar, Así que es toda una reunión y en realidad también para empezar a generar una difusión, un espacio de difusión y donde se muestran nuestros contenidos, lo que estamos trabajando, que la gente conozca lo que se está generando. Y sí, hay muchos lugares ya que están emprendiendo esto porque a partir de esta gran necesidad que tenemos de generar espacios también cuidados, de trabajo. Y donde somos nombradas, ¿no? donde somos nombradas, cada una de las que realiza, que va a mudar la piel, como decimos, en este espacio escénico. Qué necesario y también necesario esto que decías, ¿no, Pamela? Los distintos espacios y los distintos lugares que tienen que ver con poder llegar al escenario, ¿no? Desde quienes están cocinando a quienes están haciendo la técnica, a quienes están haciendo las luces, bueno, todo atravesado por mujeres. Todo. Y poder reunirnos antes, conocernos, saber qué estamos haciendo, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro mensaje, cuidarnos, saber lo que necesita la otra compañera para llegar a realizar lo que quiere hacer de manera cómoda. Tenemos como toda una historia de aprobación y desaprobación también a la hora de hablar, de mostrarnos, de decir cosas, lo que queremos decir, lo que necesitamos decir. Y el arte nos permite múltiples formas de expresarnos y de cambiar la piel, ¿no? De transformarnos. Entonces, un poco esto es lo que le da nombre de la bicha a esta varieté, nuestra posibilidad de transformarnos, de transformarnos artísticamente en eso que deseamos, en eso que no deseamos, de mostrar lo que nos da miedo, lo que nos gusta, lo que queremos jugar, no sé, en cada artista se va a ver un proceso diferente, eso es lo que también nos permite el formato de la varieté. Un momentito para cada una para desarrollar una escena, una idea, algo que comienza y termina ahí y queda en como un material, ¿no? Importante para y un mensaje y una producción artística. Así que bueno, queremos invitar a toda la comunidad, a la familia, va a ser un espacio para toda la familia, para todas las edades. Está citado al sombrero, decimos. Uh-huh. Ya no queremos decir a la gorra. No. Decimos al sombrero, al sombrero consciente, lo planteamos de esta manera, entendiendo a nosotros a conciencia la situación, que poner un precio a veces en este momento también es excluir en algunos casos, pero sí entendiendo que es la valoración del espectáculo, ¿no? La que pedimos como a modo de entrada o a modo de valoración de lo que se está viendo y como se pueda, y es poder esperar también que quien no tenga pueda ir a verlo. Claro que y sí. Y compartirlo. Así que, y en La Colombina, que es un espacio tan bonito, que nos recibe con todas las condiciones. Seguro, hermoso espacio, totalmente cálido La Colombina, y bueno, ahí se va a llevar a cabo entonces esta varieté de mujeres organizada por La Bicha. ¿El domingo desde qué hora? El domingo a las 20. Tenemos muchas ganas de poder empezar puntuales a hacer una especie de excepción mendocina. Tenemos claro. Deseo e intención de empezar puntuales porque, bueno, es domingo. Y sabemos que a veces no dan ganas de dormirse tarde el domingo o de demorar las cosas, así que invitamos a que la gente sea puntual, que llegue a las 20, va a haber una comidita también para compartir, para consumir. Y bueno, sí, en la calle Balcarce, al 220 de Godoy Cruz, que es donde está el espacio del Centro Cultural La Colombina. Buenísimo, entonces, bueno, Pamela, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y las esperamos. Dale, abrazo enorme. Bueno, hasta luego. La escuchábamos a Pamela Hube, nos está invitando entonces a esta varieté de mujeres, organiza La Bicha en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Este domingo a las 20 horas le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.